Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Volvemos a nuestra programación habitual tras la jornada de descanso de ayer, día festivo, día de la Hispanidad, que aprovecharon algunas competiciones pues para celebrar una jornada. Es lo que ocurrió en la segunda andaluza senior femenina, donde se disputó la quinta jornada programada para la jornada de ayer, miércoles 12 de octubre. Y con muy buenas noticias, porque el Atlético Curi consiguió ayer su primera victoria de la temporada ante el Club Deportivo Benalup, en un partido muy igualado y que se resolvió a favor de las ubriqueñas en el último minuto, en el minuto 90, con el gol de Paula, que consumaba la remontada que inició el equipo ubriqueño, ya que comenzó perdiendo en el minuto 55. En el minuto 55 el conjunto del Benalup se puso por delante. Fueron capaces las ubriqueñas de empatar, en este caso 10 minutos después se volvían a meter en el partido, no bajaron los brazos en ningún momento y, como hemos dicho, en una muy buena segunda parte de las jugadoras del Atlético Curi, la recompensa vino con ese gol en el último suspiro del partido. Primera victoria, ya decimos, en esta quinta jornada ante lo que podemos considerar como un rival directo, como es este Club Deportivo Benalup, que también llegaba a este encuentro sin haber logrado ninguna victoria. El Atlético Curi sube hasta la decimotercera plaza y ya suma, como decimos, 3 puntos. Ahora tendrá por delante un difícil rival este próximo fin de semana, en concreto el domingo, día en el que se va a medir al conjunto del Atlético Sanluqueño allí en Sanlúcar de Barrameda, en el campo de las Palmeras, a partir de la 1:30 del mediodía. Nosotros vamos a hablar hoy sobre todo de este encuentro, de esta jornada liguera, y también queremos hacer referencia a una carrera que se disputó ayer aquí en la Sierra de Cádiz, la 23ª carrera urbana El Gastor, en la que se llevó la victoria Manuel Alejandro Mejías, con un tiempo de 29 minutos 26 segundos, por delante de Jorge Sánchez Salguero, corredor local, 30 minutos y 30 segundos, y Fernando Arenillas, 31 minutos 7 segundos. Hubo un ubriqueño presente, tenemos constancia de un ubriqueño que participó en esta prueba, terminó en la posición 23ª de la general, con un tiempo de 35 minutos 20 segundos, y se llevó la tercera posición de la categoría Veteranos B. Dicho esto, nos centramos inmediatamente en el fútbol. Pues el partido de ayer, que llegaba con mucha ilusión para las ubriqueñas del Atlético Curri de intentar conseguir la primera victoria de la temporada, porque recibía la victoria del Club Deportivo Benalup, un equipo al que ya se habían medido, en este verano en un torneo de fútbol 7 allí en Benalup de Sidonia, y en el que habían vencido las ubriqueñas, y además este equipo también es de reciente creación. Una situación muy parecida a la que tiene el Atlético Curi esta temporada, la primera vez que sacan un equipo a competir, con jugadoras que vienen de fútbol 7 o de fútbol sala, jugadoras muy jóvenes, por cierto, casi la mayoría de edad juvenil, y por ahora colista de la categoría. Había recibido grandes goleadas en las primeras jornadas, poco a poco pues ha ido solucionando ese problema. No gana, pero tampoco recibe esas tremendas goleadas de esas primeras jornadas. Por lo tanto, parecía un rival propicio para intentar conseguir la primera victoria. Y la verdad es que en la primera parte estuvieron muy incisivas, sobre todo gracias a una delantera muy rápida que tenía el Club Deportivo Benalup y que puso en aprietos en más de una ocasión a la defensa del Atlético Curi. Es decir, hasta el punto de que una de las primeras jugadas, una de las jugadoras del Club Deportivo Benalup, se fue en solitario para plantarse delante de Andrea, que es la que en estas dos últimas jornadas está haciendo las veces de portera del Atlético Curi, y cometieron falta sobre ella, siendo la última jugadora, ¿no? El colegiado pitó la falta, pero ni enseñó amarilla. Es decir, una decisión, también eran los primeros minutos, pero ahí quizás se pudo perjudicar al equipo visitante. Lo cierto es que tuvieron ocasiones las jugadoras del Benalup, que llegaron a estrellar 2 balones en los palos. También hay que decir que el Atlético Curry estrelló uno y que le anularon un gol en esta primera parte por fuera de juego, sobre el minuto 40 más o menos. Luego también el colegiado pitó un penalti a favor del Benalúr, rectificó la jugada, posiblemente por fuera de juego previa. También estamos sobre ese minuto 40. ¿Ocasiones? Pues sí, la primera parte la tuvo Paula, la tuvo Noelia, también la tuvo Leo, de tiros lejanos sobre todo, pero ninguna clara. Eran llegadas importantes, pero le faltaba quizás ese tiro o ese esa puntería, ¿no? Tanto al Atlético Curi como al Benalúp, que a la contra, pues, y gracias a la velocidad de una de sus delanteras, pues pudo poner a su equipo por delante. Lo cierto es que, como decimos, esta primera parte, en esta primera parte los dos equipos se fueron al descanso sin goles, y ya en la segunda parece que el Atlético Curi salió con un, digamos, un empujoncito más, porque se fue más descarada, el equipo fue más descarado, se fue a por el ataque. Por ejemplo, perdón, en el minuto 54 Lorena tuvo una gran ocasión, se plantó sola ante la portera rival, pero su tiro fue directamente al cuerpo de la meta que lo despejó. Un minuto después fue Leo la que la intentaba con un tiro desde fuera del área que salía fuera. Y bueno, también en el minuto, estamos hablando, como decimos, del 55, en el 56, una buena ocasión a la contra para el conjunto del Benalúp. Se iba por velocidad, la jugadora más incisiva, digamos, del conjunto visitante, del conjunto de Benalúp de Sidonia, Ada Velázquez, y bueno, como decimos, se iba por velocidad. Su tiro era rechazado porque se plantaba ante Andrea, su tiro lo rechazaba la portera ubriqueña, pero ese rechace le caía a los pies y ahí ya no perdonaba, empujaba el balón al interior de la portería y ponía el 0-1. Precisamente llegaba este 0-1 cuando mejor estaba jugando el Atlético Curi y cuando más ocasiones estaba creando. Lo que decimos, se fue al ataque y el otro equipo aprovechó la contra. Así las cosas, el Atlético Curi se vio de repente ya por detrás en el marcador, y lo bueno fue pues que no bajó los brazos en ningún momento, siguió insistiendo. 5 minutos después del gol, que llegaba en el 55, en el minuto 60, también lo intentaba Lorena con un tiro al borde del área y el balón se iba alto. En el minuto 61 Noelia sacaba una falta lateral al corazón del área chica, donde pues ni la portera visitante acertó a despejar, y la defensa, peleando ahí con Lorena en su intento de despeje, metió el balón en su propia portería. Empate a 1, aunque aquí en el acto arbitral el gol se lo atribuyen a Lorena. Empate a 1 en ese minuto 65, y todo el partido, todo por decidir. La cosa es que precisamente en los últimos minutos, los últimos 15 minutos, el partido se volvió loco, roto totalmente, con un Atlético Curi que se fue descaradamente a buscando el segundo gol, buscando la victoria. El Benalúp, que se veía superado, pero que con la velocidad de su delantera pues ponía el peligro a la contra. Digamos que ahí se la jugó el Atlético Curi, y la jugada le salió bastante, bastante bien. Llevó mucho peligro, como decimos, el Atlético Curi. Por ejemplo, a falta de 5 minutos, un córner sacado por Noelia, que rozaba a Chiqui y el balón se estrellaba en el palo. En el minuto 87 la tuvo el Benalúp con un tiro lejano que paraba en dos tiempos Andrea. Y en el minuto 90 llegaba la jugada del partido, un córner botado por Noelia al área, un balón suelto en el área que aprovechó Paula para rematar, imponer el 2-1. Delirio en la grada, euforia en el campo, victoria para el Atlético Curi, primera victoria merecida, aunque ya decimos, cualquiera de los dos pudo ganar, cualquiera de los dos hubiera sido merecedor de la victoria, pero por empuje, por coraje, pues el conjunto ubriqueño, el Atlético Curi, se llevó esa primera victoria de la temporada. Nosotros estuvimos allí, tuvimos la ocasión de hablar precisamente con los protagonistas del partido. En primer lugar, pues con Rubén Ríos, entrenador del Club Deportivo Benalup, que nos hablaba, pues que desde su punto de vista había sido un partido bastante disputado, que ellos habían tenido sus oportunidades, pero que no las supieron aprovechar. Nos hablaba eso, de que su equipo se ha creado este año para competir, que al principio le faltaba mucho físico y que ahora, pues poco a poco, ve que va mejorando y aguantaron el partido entero y, como decimos, tuvieron en la punta de los dedos al menos llevarse un punto de Ubrique. Escuchamos al entrenador del Club Deportivo Benalup, a Rubén Ríos. Estamos con Rubén Río, entrenador del Club Deportivo Benalup, que ha visto cómo en el último suspiro del partido se le ha escapado un punto. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué lectura haces del partido? Ha sido un partido bastante disputado y hemos tenido la oportunidad de haber conseguido la victoria, pero no, se nos ha escapado. Hemos tenido unos 10-15 minutos últimos donde el partido estaba roto y podía haber pasado cualquier cosa. Sí, podía haber marcado cualquiera, podía haber ganado cualquiera, claro. ¿Cómo has visto a tu equipo? Veníais los dos conjuntos con una dinámica muy parecida, todavía no habéis logrado ninguna victoria. ¿Con qué intenciones llegabas a pues la verdad es que nuestro equipo lo he visto muy bien, porque ha competido el partido y ha estado a punto de incluso de ganarlo, así que la verdad es que hemos mejorado, porque es la primera vez que competimos, esta es la primera temporada que estamos, este es el tercer partido que jugamos y vamos mejorando. Entiendo, por las similitudes con el Atlético Curi, que todavía está el equipo en formación, ¿no? Que sí, correcto. Todavía, digamos, la pretemporada. Podríamos decir casi metidos en pretemporada, ¿no? Sí, prácticamente estamos metidos en pretemporada, ya le digo. Es el tercer partido que jugamos y el tercero o el cuarto, no creo ahora mismo. Pero el quinto, ¿no? Pero que no hemos jugado antes nunca, que el equipo es nuevo y estamos mejorando. Rubén, una primera parte donde hemos visto al equipo, sobre todo en los primeros minutos, con muchas ocasiones, ¿no? Por velocidad lograba romper la defensa del Atlético Ocuri, pero quizás os ha faltado esa puntería, ¿no? Sí, la definición, nos ha faltado la definición. La verdad es que tenemos dos o tres delanteras bastante rápidas y nos ha faltado definir. Definía a puerta, claro. Quizás se precipitaban, ¿no? Sí, porque sí. Tiros lejanos, cuando tenían posibilidad de acercarse más a la portería. Sí, sí, sí. Más. Sí, lo estamos trabajando en los entrenamientos y poco a poco lo conseguiremos, que conserven la calma y lleguen hasta la portería, hasta tirar, claro. Habéis logrado adelantarse en el marcador, pero quizás ahí no habéis sido capaces de romper quizás la reacción del rival, ¿no? De pararla. Sí. No hemos sabido mantener el resultado, ¿no? Al final no lo hemos conseguido. ¿Cómo se ha formado este grupo? Porque entiendo que, como ocurrirá aquí en Ubrique, en Benalup también será complicado conseguir un número suficiente de jugadoras para echar a andar. ¿Cómo ha sido el nacimiento de este equipo? El nacimiento de este equipo ha sido, ellas llevan algún tiempo jugando entre ellas, que hacen equipos, pequeños equipos allí, sobre todo de fútbol sala y demás, y este año hemos hablado con todas y hemos decidido formar el equipo. La mayoría son juveniles, ¿no? Hay dos o tres nada más que son senior, la mayoría son juveniles y tenemos todavía una cuanta de 4 o 5 cadetes que no pueden jugar todavía porque no han cumplido la edad, pero las queremos incorporando al equipo poquito a poco. Es una plantilla amplia, podemos decir. Sí, ahora mismo tenemos 18 con ficha, creo que son 18, y estamos esperando eso, algunas que para sumarla a la plantilla. Claro, entiendo también que viniendo de fútbol sala, esa adaptación requiere de tiempo, cuesta, ¿no? Cuesta un poco, sí. Físicamente, ¿cómo ves al equipo? Porque claro, de jugar de distancias cortas a un campo de fútbol 11 se le tiene que hacer muy bien. La verdad es que físicamente también vamos mejorando bastante. Ya en el primer partido que jugamos no aguantaban el partido completo, estaban ya agotadas y ya por lo menos están aguantando el partido y van mejorando físicamente. ¿Habían aguantado? ¿Qué le ha faltado a tu equipo para llevarse la victoria? Yo creo que le ha faltado puntería, es lo que le ha faltado. ¿Al equipo rival cómo lo has visto? Lo he visto bien, un equipo que supongo que estará empezando también, como el nuestro, y la verdad es que tiene varios jugadores que se ve que tocan bien el balón. Se ven similitudes, también vienen muchas del fútbol sala. Los dos equipos tienen muchas imprecisiones, sobre todo entiendo que porque tienen unos automatismos ya asimilados, que ahora al entrenador le costará trabajo, ¿no? que lo dejen a un lado. Sí, la verdad es que sí, que cuesta trabajo. Y bueno, ¿qué objetivo tenéis en esta temporada? El objetivo de esta temporada es que aprendan a competir y que lleguen, vamos, yo me siento satisfecho con que acabemos la temporada sabiendo que compitan. Que compitan los partidos, que nos metan un montón de goles como el primer partido que jugamos, y que compitan. Y un poco consolidar el proyecto, que es nuevo, teniendo en cuenta que hay mucha gente joven. ¿No? Ya tenemos mucha gente joven que van subiendo hacia arriba. Nada, Rubén, muchas gracias y mucha suerte esta liga. Venga, igualmente. Ahí estaban las palabras del entrenador del Club Deportivo Benalup. Posteriormente también tuvimos la ocasión de hablar con dos de las protagonistas, dos jugadoras del Atlético Curi, con Noelia y con Chiqui, que se mostraron eufóricas por esa victoria. No es para menos, victoria conseguida en el minuto 90, una victoria que habían perseguido, que se habían conjurado para intentar conseguir esos primeros puntos de la temporada y finalmente había salido bien. Nos dicen, pues sí, nos arriesgamos en la segunda parte sobre todo con el equipo volcado en ataque, pero bueno, había que hacerlo. O ganábamos o nos metían a la contra y en este caso, pues como comentábamos antes, le salió bien la jugada al equipo de Luis Miguel Fernández. Nos comentaban también que era evidente, ¿no?, la mejoría física del equipo desde la primera jornada hasta la quinta. Chiqui nos decía, pues bueno, es que venimos de jugar a fútbol sala 20 minutos por cada parte. Aquí nos han metido 90 minutos del tirón y necesitamos tiempo para adaptarnos. Noelia decía eso precisamente, que el equipo había empezado a jugar precisamente el fin de semana de feria, que prácticamente estaban metidas de lleno en pretemporada y que esperan que con el paso de los partidos pues vayan ya asimilando los conceptos que quiere Luis Miguel que pongan en práctica sobre el terreno de juego. Escuchamos tanto a Noelia como a Chiqui. Bueno, y estamos aquí ahora con dos componentes del Atlético Curi, con Noelia. Buenas tardes, Noelia. Hola, buenas tardes. Buenas noches y ya. Chiqui, buenas noches. Buenas noches. Vaya final de partido más trepidante que hemos visto hoy, con el que se ha conseguido por fin sumar los primeros puntos. Supongo que ahora estáis súper felices, ¿no? Ahora estamos, la verdad, eufóricas. Hemos una primera parte un poco, tú sabes, pero en la segunda parte le hemos echado un par de ovarios y ahí está el resultado, la verdad. Lo hemos hecho perfecto, le hemos echado garra y coraje y hemos sacado lo que queríamos conseguir. Comentaba al principio de temporada con Luis Miguel que, claro, viniendo todo el equipo de fútbol sala, necesitaba ahí esa adaptación, sobre todo en el tema físico, ¿no? En los primeros partidos os ha costado mucho, ¿no?, los últimos minutos, digamos, pero en este al menos ha visto que el equipo sí ha aguantado hasta el final, ¿no? Claro, tú date cuenta que venimos de jugar 20 minutitos por cada parte en fútbol sala. Aquí nos han metido 90 minutos de sopetón y obviamente las primeras partes eran espectaculares, pero la segunda es que no llegábamos, es que era imposible. Pero sí, ya evidentemente, después del trabajazo que nos está pegando Luis Miguel, ya se va viendo la recompensa y muy sufrido, porque es verdad que estamos reventadas, pero bueno, al fin y al cabo, mira, está la recompensa, un partido ganado, 3 puntos y es lo que necesitábamos para levantar los ánimos, al fin y al cabo. Se nos hace largo porque, claro, entrenamos en medio campo, no es lo mismo entrenar a campo entero que en medio campo, entonces cuando vienes a un partido a campo entero ves las limitaciones, porque claro, no es lo mismo entrenar a lo que juega que en campo reducido. Bueno, en lo que se refiere a este partido en concreto, ya decimos, no llama la atención, sino que destacamos que habéis aguantado hasta el final. El gol ha llegado en el descuento, fruto de la insistencia, ¿no? En ningún momento habéis dado el partido por perdido y tiene lo destacable sobre todo es eso, habéis sido capaces de remontar un 0-1 en contra, que en ese momento llegó en un momento clave el gol de ella, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, date cuenta, no es lo mismo cuando vas ganando un partido a cuando lo vas perdiendo, ¿no? Y si vas perdiendo un 1-0, pues mira, ahí está el resultado, de que no hemos agachado los brazos, hemos seguido como siendo un equipo, que eso es lo importante, para sacar resultados, que es una piña. Ahí se ve que somos una piña, que no hemos echado los brazos abajo y hemos sacado el resultado que no creo que nos merecíamos. Que sabíamos que podíamos y de hecho hemos podido. Vamos, este partido es que no se nos podía escapar, porque realmente somos los dos realmente equipos de abajo, es decir, estamos jugando en nuestra liga. Si no ganábamos este, para levantarnos un poco y poderle plantar cara al partido del domingo, por ejemplo, que es un partido difícil, pues ahora mismo vamos con los brazos levantados, ¿no? Que si hubiésemos caído hoy, hubiésemos ido aburriditas, y mira, pues un soplo de aire fresco que nos llevamos más para el domingo. Se me va a hacer valer también el factor cancha, que claro. Aquí veníais los dos equipos, como tú dices, con una dinámica parecida. Sí. Y por lo que hemos podido hablar con su entrenador, tenéis ahí también ciertas similitudes, porque ellas también vienen de fútbol sala, pero claro, hay que tener una cosa en cuenta, el equipo de ellas es mucho más joven que el claro, nuestro, de ¿no? hecho, nosotras estuvimos jugando este verano una maratón ahí en Benalú contra ellas, con varias del Benalú, así que más o menos ya nos conocíamos. Pero sí, obviamente nosotras la mayoría somos veteranas. Y luego ellas no juegan al fútbol sala, juegan al fútbol, porque cuando nosotros jugamos el maratón este verano con ellas en Belalú, ¿no?, ellas jugaban fútbol 7 y jugaron el maratón al fútbol sala, pero venían del fútbol 7. Decía, ellas sí vienen de fútbol 7. Vienen más preparadas que nosotros, sí, en este aspecto. Y un inciso, también darle, vamos, la enhorabuena por mi parte y por todo el equipo, a Andrea, que no es portera, y lleva dos partidazos, vamos, que chapo por ella, vamos. Hemos visto una primera parte donde ellas han tenido al principio más ocasiones, han tenido ahí una jugada clara que el árbitro, bueno, se pitó falta, podía haber sido a lo mejor una tarjeta o algo. ¿Habéis sabido aguantar eso y se han visto vuestros mejores momentos en el final de la primera parte, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, porque realmente, ya te digo, salimos con los nervios a flor de piel, mientras que nos centramos un poco, colocamos posiciones, tú sabes, siempre el principio es un poco más perdido, digamos, pero vamos, ya te digo, como ha dicho Noelia, somos un equipo, sabemos levantar las manos, sabemos levantarnos los ánimos y se lucha hasta el final, aquí no se rinde nadie, vamos. En esos últimos 15 minutos ha podido pasar cualquier cosa, porque ya estaban saliendo peligrosamente ya a la contra y claro, lo que tú date cuenta que es que hemos venido todas a cualquier rechace que había, cualquier posible remate, cualquier posible jugada en contra, veníamos todas al ataque. Entonces, claro, que si no estábamos pendientes, además la punta que tenían era súper rápida, porque tenía una velocidad espectacular la chiquilla, y claro, obviamente, ¿quién corre detrás de ella? Entonces, hemos corrido ese riesgo, pero mira, gracias a Dios el riesgo ha salido bien y... ¿Qué ha hecho Luis Miguel también? ¿Qué ha hecho cambio? Yo no sé, habrá hecho cambio estratégico, ¿verdad? Sí, porque te has terminado adelante, jugando adelante. De jugar la defensa a jugar adelante. Tenía que hacer ese cambio. Ese cambio era necesario. Para Xuxa, para eso, porque hemos ido a ganar partido. Fuera como fuera, aunque nos arriesgáramos, hemos hecho arriesgando. O ganábamos... o nos cogían a la contra. Es lo que estamos hablando, nos ha salido bien al fin y al cabo. La jugada salió bien y nos llevamos 3 puntos. Los dos goles a balón parado, también dice mucho del trabajo que hacéis, ¿no? Semanalmente. Bueno, el primero con algo de suerte, pero el segundo sí ha estado luchado. Veo sobre todo, me quedo con eso, habéis peleado hasta el final, ¿no? Y bueno, ese es un buen comienzo, ¿no? Hombre, que por supuesto. Además, tú te acordarás, Ezú, cuando tú venías a vernos al fútbol sala, que la suerte es que no nos acompañaba con los balones. ¿Y qué nos pasaba? Que no tirábamos. Aquí habrás visto que en la primera parte han habido muchas ocasiones de goles para nosotros, pero nos han tirado. Que siempre queremos meternos hasta la cocina. Ahí va. Y hay jugadoras que tienen tiro para hacerlo, pero no lo hacen. Quizás esos sean también los automatismos que traéis de fútbol sala, ¿no? El meteros hasta... Ahí va, efectivamente, porque las que estamos diciendo que no le dan son las que venimos del fútbol sala, por ejemplo, Leo, Estefanía... A la hora de los marcajes, se nos nota muchísimo. A la hora de los marcajes, marcamos encima de la tía. Bueno, ya rectificamos, ya es verdad que estamos rectificando y ya le damos un par de metritos, 3 metritos. Porque claro, no date cuenta, en fútbol sala estamos acostumbrados siempre a estar pegadita a la espalda. Aquí... se nos va y esta chiquilla, por ejemplo, la que juega adelante, que estamos hablando de la velocidad que tiene, si tú la tienes por detrás, te dice adiós en cero coma, claro. Entonces, ya estamos rectificando muchas cositas. Es verdad que Luis Miguel está muy detrás de nosotros, nos está dando mucha cañita y, bueno, mira, vamos a lo mismo. Estamos muy reventadas, pero mira. Pero muy contenta del resultado de hoy. Ya que comentáis también lo de fútbol sala, recuerdo que entonces sí tenías también muchas ocasiones, pero faltaba puntería, ¿no? Nos faltaba algo. Tú lo has visto. Lo que ha pasado. Tú lo has visto. Que hoy nos ha pasado más de lo mismo. Han venido de una falta y de un córner. A balón parado, como tú has dicho. Bueno, entiendo también que ya tendréis asimilado lo que se dice al principio de temporada, que estamos ahora mismo en una pretemporada, ¿no? Sí. Ustedes que aunque este resultado pues viene a anima bastante, ¿no? Y viene a refrendar que el equipo va mejorando, pero de todas maneras me comentaba Luis Miguel eso, que hasta noviembre por ahí no espera ya que el equipo esté a tope. ¿Ustedes cómo veis eso? Yo creo que es verdad, porque vamos a ver, todos los equipos suelen tener pretemporada, nosotros no hemos tenido pretemporada, hemos empezado una liga, bueno, es que hemos empezado la liga el fin de feria. Entonces no hemos tenido tiempo, no hemos tenido partidos amistosos de pretemporada en el cual tú puedas roar y sabes, porque claro, como bien estamos diciendo, no habíamos jugado al fútbol 11 y conocernos. Ahí va. Lo importante es conocernos, porque nos conocíamos en una cancha de fútbol sala. Vernos en un campo de estas dimensiones era como, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago con el balón? Nosotros llegaba el balón a los pies y lo que hacíamos era quitarnos el balón de encima. Ya el miedo, el no saber si voy a ser capaz de llegar a ese balón. Y claro, la falta de partido de pretemporada, la falta de contacto y demás nos ha hecho pupita, nos ha hecho daño. Pero bueno, poquito a poco. Sabemos también en qué liga jugamos, en qué posiciones probablemente estemos jugando, pero se va a luchar porque ganas hay. Así que... Me quedo sobre todo porque recuerdo vuestra última temporada del equipo de fútbol sala, que lo decías tú mucho, Noelia, que nos faltan jugadoras, no tenemos jugadoras. Ahora aquí sois 18, ¿no? Y tenías ahí un banquillo con bastante fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado para que se haya logrado? No sabría responderte, la verdad. Yo creo que... Yo creo que también es que para jugar tienes que tener 16 años. Uh-huh. Y aquí ahora, pues, sí tienes 16 años. Hay niñas que están al límite. Ahí va. Claro, estamos hablando, nosotros esta temporada no hemos jugado a fútbol sala, era la anterior, estas niñas tendrían 14, 15 años, entonces... No, bueno, es que estamos hablando hace 3 años. Claro, claro, es que es eso, es que nosotros este año anterior no hemos jugado liga, el anterior fue cuando jugamos el último, entonces estamos hablando que estas crías tenían 14, 15 años, entonces era imposible de que pudieran jugar nosotros. También la publicidad que se la ha dado, también la junta directiva ha luchado mucho. El esfuerzo. Ellos se la han currado y han buscado niñas, se han meneado, se hicieron jornada de captación y la verdad que ellos están súper entregados con nosotros y nosotros no vamos a hacer menos con ellos. Uh-huh. Así que... Pues nada, pues Chiqui Noelia, enhorabuena por esa primera derrota, esperemos que... Derrota no, victoria. Victoria, no diga perdón. Eso, no diga eso. No voy a darle la enhorabuena por la derrota. Enhorabuena por la victoria y esperemos que sea la primera de muchas de esta temporada. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias. Y muchas gracias a ti. Y por último, tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador del Atlético Curi, con Luis Miguel Fernández, que bueno, se mostraba contento pero más cauto, decía que se habían conseguido esos primeros puntos de la temporada en un partido que en su opinión podía haber ganado cualquiera de los dos, aunque se reconocía que en la segunda parte su equipo le había echado más ganas y más fuerza para llevarse esa victoria. Comentó que le faltaban más detalles que tienen que limar, sobre todo en aspectos técnico y táctico, pero que físicamente ya se ve que el equipo va un poco mejor. En su opinión, bueno, espera que cuando termine la primera vuelta, todos esos aspectos lleguen a mejorarse y ya el equipo rinda un poco mejor. Para Luis Miguel Fernández ha sido una victoria para coger confianza y que el equipo vaya de menos a más y ahora pendiente pues de ese partido que van a jugar este domingo en Sanlúcar de Barrameda. Y también os comentaba que por ahora esa mejoría del equipo, aspecto que tiene que mejorar, pues le falta serenidad a jugar el balón, sus jugadoras se precipitan algunas veces, tienen que tener más la pelota, tienen que aprender a tener más la pelota, a apoyarse más, a hacer más desmarques de apoyo y que bueno, que todo eso irá poco a poco. Escuchamos a Luis Miguel Fernández. Bueno, estamos con Luis Miguel Fernández, que hoy supongo que será un entrenador también feliz porque por fin llega la primera victoria, Luis. Bueno, pues sí, la verdad es que hemos ganado los tres primeros puntos. Esto nos va a servir para motivarnos un poco y coger confianza. Pero bueno, ha sido un partido que cualquiera de los dos hubiese ganado, aunque nosotros en unos tiempos sí hemos echado mucha gana, mucha fuerza, y al final, pues bueno, pues el resultado ha decaído a favor nuestro. Uh-huh. Aunque entiendo que todavía le queda mucho margen de mejora al equipo en lo físico, pero al menos hoy sí se ha visto que el equipo ha aguantado hasta el final. Sí. Y el hecho de meter el gol ahí en el descuento es un plus, ¿no? Efectivamente, nos faltan algunos detalles que tendremos que ir corrigiendo con técnico, táctico, y después físicamente se ve que el equipo va un poco mejor. Esperemos de que de aquí a cuando termine la primera vuelta hayamos mejorado en todos esos aspectos. Esperemos que sí, depende de ella. Y hay conceptos todavía que ella no lo entiende, o a lo mejor que yo no sé explicarlo, pero bueno, la verdad es que el segundo tiempo está muy bien. Como ya te he dicho, los dos equipos han tenido sus ocasiones y al final, pues bueno, se ha decantado a favor nuestro por la garra y la gana que le hemos echado. Hemos tenido 10-15 minutos finales donde el partido ya estaba completamente roto y ahí sí, podía haber decantado para cualquier lado, ¿no? Como tú bien dices, así es, el partido ya no fuimos para ganar porque era imprescindible ganar, porque un empate no sirve para nada y en alguna contra nos podían coger. Pero bueno, la suerte tuvo en nuestra parte, tuvimos ahí un rechace en un córner y una falta de balón parado y tuvimos la suerte de meter esos dos goles que, como ya te digo, bueno, hacía mucha falta para seguir, bueno, cogiendo confianza y que el equipo vaya de menos a más. Cuando se hablan de goles a balón parado, siempre se dice que eso es fruto del entrenador y de los entrenamientos, ¿no? Sí, pero la verdad es que no lo hemos ensayado, así que de poco a poco iremos haciendo algunas de esas cualidades tácticas de hacer jugadas a balón parado, poco a poco lo vamos viendo, porque no es cuestión tampoco de atiborrar mucho a la jugadora con tanta estrategia y con tanta historia, pero poco a poco iremos ensayando algunos tipos de faltas a los parados y lo iremos corrigiendo y mejorando los entrenamientos. Claro, ellos tenían creo que el mismo problema que vosotros en este partido, y es que su portera no es portera, que es lo que os está ocurriendo a ustedes, y bueno, por lo menos está cumpliendo ahora mismo. Sí, la portera, verdad que Andrea ha estado bastante bien, ¿no? La chiquilla que es nerviosa de por sí, de poner estártala, pero igual que este partido, que el anterior, la verdad que lo ha hecho bastante bien y es digno de mención, porque una chavala que por su estatura tiene muchas dificultades en los balones aéreos, pero que los balones rasos es valiente y sale. La verdad que me ha gustado como su actitud, ¿no?, en el campo, que no ha tenido miedo en esos balones. Luis, ¿en qué ha notado sobre todo en estas 5 jornadas la progresión del equipo? Nos faltan muchas cosas, Jesús. Nos faltan muchas cosas que asimilar, pero ¿dónde más? En lo físico, ¿no?, que vamos mejorando un poco. No hubiésemos aguantado este partido con lo que hemos corrido hace 3 jornadas, ¿no? Sin embargo, el equipo ha mejorado en ese aspecto físico, y bueno, y nos falta pues más serenidad a jugar el balón, a tener más la pelota, a apoyarnos más, a hacer desmarque de apoyo, de rotura de vez en cuando. Hay tres jugadores que han jugado lesionadas, la Zaira, Mame y Estefanía, ¿no? Son tres jugadoras que son importantes dentro del esquema del equipo, pero bueno, han sacado fuerza de flaqueza y se puede parar ya. Hoy han luchado bastante, aunque hemos tenido momentos de mucha incertidumbre y mucha desconfianza. Eso no se le puede negar, la actitud, la lucha, ¿no? Sí, este partido, sí, bueno, y lo demás, ya había equipos que hemos jugado superiores al Benalúa, con todo mi respeto, y que lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que, claro, que no tener portera, pues es muy difícil, porque ya de por sí la defensa no coge confianza, ¿no? Bueno, la defensa le chutan, pero ahí tiene una portera que la puede parar. Y entonces eso es muy importante en un equipo de fútbol. No tener portera, pues cualquier balón, como te he dicho antes, un poquito harto, pues es gogo, lo que fue lo que nos pasaba a nosotros con el arco, ¿no? Que fueron tres goles por arco, y que eso una portera en condiciones no hubiesen entrado. Que la sequilla, vuelvo a repetir, que no hizo mal. En esa segunda parte habéis tenido, bueno, hemos dicho que ha podido decantarse por cualquiera de los dos, pero habéis llevado el peso del partido vosotras. Ellas han jugado a la contra, y quizás si hay algo que se os pueda achacar es esa falta de puntería. A ocasiones se crean, pero falta puntería. Muchas veces hay precipitación, ¿no? Se tira de muy lejos. Otras exactamente, se quieren entrar hasta la cocina. Pero ocurre eso, que al no tener confianza y están un poco nerviosas por el resultado, pues se quitan el balón del medio. Y esa serenidad la tienen que ir adquiriendo poco a poco. Después nos quedábamos atrás con dos defensas muy abiertas. Yo les decía que se juntaran o que le hiciera una a la otra la cobertura, porque ella dedicaba a poner balones por detrás de la defensa, y después nos costaba mucho trabajo, había gente rápida y nos costaba mucho trabajo retroceder, ¿no? Son aspectos que tenemos que ir mejorando, porque es así, ¿no? Porque para eso estamos, y que ellas se den cuenta de todos esos errores. Sobre todo el hecho de que ven muchas de ellas, el grueso del equipo venga de fútbol sala, adaptarse a estas dimensiones del terreno de juego y esos automatismos que tienen, ¿no?, de fútbol sala, que esa supongo que será tu caballo de batalla. Claro, efectivamente, los desplazamientos, yo lo he dicho en varias ocasiones y se lo digo a ella, los desplazamientos con el balón no es el mismo, los recorridos en velocidad no es lo mismo, no es igual correr 30 metros que correr 70, 80. La gente se canta, porque es lógico que todavía no están, bueno, yo creo que ni el 60% de lo físico. Pero bueno, pues estamos trabajando. Es verdad que tengo un equipo muy comprometido, todas ellas se llevan bastante bien. Y la verdad que bueno, que con esta actitud y con la actitud que han demostrado en el campo, pues podemos conseguir a lo largo de la temporada algo más, ¿no? Un periodo de transición, y espero que para el año que viene pues ya el equipo esté más hecho, más formado, con algunas incorporaciones. Hay equipos que llevan mucho tiempo en el fútbol 11, equipos como el Cádiz, como el Jerez, como la Ecira. Claro, y eso se nota dentro del terreno de juego. La última, Luis, ahora hay que recuperar el esfuerzo de hoy, porque Pero el domingo lo tenemos ahí, claro, no, en la esquina. ¿Temes que lleguen, bueno, sí, que noten el esfuerzo de hoy en ese partido? Sí, bueno, mañana vamos, como lo hicimos el lunes, mañana haremos, aunque mañana era el plato fuerte, ¿no?, de entrenamiento, en todos los aspectos, pero mañana lo vamos a, digamos, a estiramiento y a hacer un poquito carrera continua, muy, muy poca, y a hacer cualquier tipo de acción a balón parado en estrategia. Y situarnos un poquito más en el campo, los errores que hemos cometido hoy, fue corregirlo en el entrenamiento mañana. Un suave, una horita y mucho estiramiento para que se recuperen bien. No, Luis, muchas gracias y enhorabuena por esa victoria. Vale, gracias, hombre. Bueno, pues seguimos con esta jornada, la quinta de esta segunda andaluza senior femenina. Una jornada en la que se han dado además estos resultados: Doña Blanca 2, Atlético Sanluqueño 4, Escuela Bahía San Fernando 4, Bolivia 1, Jerez Féminas 4, Barbate 2, Guadalcacín 3, Safa San Luis 0, Juventud Chiclana 0, San Fernando Isleño 3, Algeciras 1, Cádiz 0 y Arcos Club de Fútbol Academy 3, Ciudad de Cádiz 2. Guadalcacín y San Fernando Isleño siguen liderando, 5 de 5, 15 puntos, 12 puntos para Jerez Fémina y Doña Blanca, 10 para Atlético Sanluqueño, 8 para La Salle, 9 Escuela Bahía San Fernando, 7 Algeciras, 8 puntos, pero con un partido menos, con un partido más, un partido menos es el que tiene Algeciras con 7 puntos, pero mejor coeficiente que Safa San Luis, que tiene 8, 6 para Juventud Sanluqueña, Cádiz Club de Fútbol y Arcos Club de Fútbol Academy. 3 puntos, 13ª posición para Atlético Curi y con 0 puntos Ciudad de Cádiz, Barbate, Bolivia y Benalup. Insistimos, el próximo rival, el Atlético Sanluqueño, partido que se va a jugar en el campo de Las Palmeras este domingo a la 1:30 del mediodía. Atlético Sanluqueño, Atlético Curi. Tan solo recordar un par de horarios de cara a este fin de semana, el resto lo haremos mañana. El Ubrique Unión Deportiva Senior juega el sábado, sí, el sábado, no el domingo, aquí en Ubrique, también quinta jornada liguera ante el San Roque a partir de las 5:30 en el Barbadillo. Y en categoría juvenil, el Deportivo Ubriqueño recibe al Calvente el domingo a las 12 de mediodía en las pistas de atletismo y el Ubrique Unión Deportiva viaja a Arcos, se mide al Arcos Club de Fútbol Academy el sábado a las 4:30 en el campo Antonio Gallardo. Del resto de partidos ya adelantaremos los horarios mañana viernes, que nos vamos a la franja del mediodía, ya saben, emitimos nuestro programa a partir de la 1 del mediodía. Sin nada más que añadir, pues nosotros nos despedimos, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.